Bueno, espero que estén disfrutando como nosotros, loco. Vamos llegando casi al final. Nos quedan los últimos temas. Este viejo. Bueno, loco, este tema llama Donde más le duele. Gracias, viejo.